Querido amigo, hoy quiero hablar de un gran amor que no tiene final. Miras el cielo, sientes la paz, su obra perfecta te quiere abrazar. Cada estrella en su lugar, cada ola en el inmenso mar, susurra un nombre, lo puedes oír, es Dios llamándote a vivir. Él es la luz que alumbra el alma, el que nos guía y nos da calma, su amor eterno, puro y real, Jesús te espera, solo hay que entrar. Miras el mundo y ves el dolor, pero hay justicia en su gran amor. Dentro del alma hay un sentir, una verdad que late en ti. Él es la luz que alumbra el alma, el que nos guía y nos da calma, su amor. Si lo buscas, Él te hallará, en su gracia te abrazará. No es un mito, es verdad, el Salvador.